Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Tenemos visitas hoy aquí en los estudios de Aspen Punta 103.5 FM y me refiero a quien es el subsecretario de la Intendencia, o prosecretario mejor dicho, prosecretario de la Intendencia Departamental de Maldonado, el doctor Álvaro Villegas. ¿Cómo estás, Álvaro? Buen día, bienvenido. Bueno, muy buen día, Jorge. Un saludo y un feliz año nuevo para todos. Y bueno, un placer de estar en esta casa amiga. Con tantos amigos y por supuesto en tu programa. Valoro que estés hoy acá porque un 3 de enero dejar la intendencia y venirte para acá no debe ser fácil. Sí. Me gusta arrancar temprano y pero además contento. Ayer tuve por ejemplo, dentro de esta serie de avalancha de eventos que hay de todo tipo y color en Punta del Este, donde parece que volvió a salir el sol después de toda esa etapa que vivimos de la pandemia y la retracción que hubo en materia de turismo y de trabajo y desarrollo. Bueno, volver a vivir esta temporada es importante, y ayer estuvimos hasta tarde en la presentación de David Guetta. Realmente me llamó poderosamente la atención, bueno, además del despliegue artístico, escénico, iluminación, sonido, luces, tecnología. Uh-huh. Todo lo que fue el concierto, la presencia de gente en el entorno, en las dunas, en las calles, en la calle aledaña, en fin, la gente con las reposeras afuera, fue un espectáculo formidable, un gentío impresionante, y bueno, con desbordando entusiasmo, optimismo, bueno, mucha alegría, mucha gente en la calle. Y bueno, eso es positivo y es bueno para el departamento. Hablábamos con los compañeros hace un rato que como que necesitábamos después de la pandemia ver este Punta del Este así. Sí, que esplendoroso, que explotara de gente, más allá de que no pudiésemos ni caminar ni circular de repente. Claro, ¿no? ayer al mediodía no había playa. No había playa y dijimos, bueno. Tremendo. No, hicimos un flashback, volvimos al pasado y recordamos lo que era que el Punta del Este congestionado, la calle 20 que con dificultades para salir, y bueno, pero está la gente y esto es... Es un buen signo que eso pase, aunque parezca una contradicción. Es un buen signo, exactamente. Signo que eso pase. Bueno, están pasando otras cosas. Antes de finalizar el año se concretó lo vinculado a una obra que pienso yo, una vez realizada, inaugurada y en funcionamiento, también va a ser un antes y un después, como tantas obras icónicas que han habido en el departamento de Maldonado, y me estoy refiriendo a el avance y la decisión y la firma presidencial en todo lo que tiene que ver con una licitación para lo que va a ser la primera zona franca del departamento de Maldonado, ¿verdad? Bueno, fue muy importante porque además fue un proceso de mucho trabajo, demandó más de un año y la coordinación de diferentes organismos, porque todo nació en junio del año pasado, cuando comenzamos a tener negociaciones con Presidencia de la República y con el Ministerio de Economía y Finanzas para instalar esta zona franca en tierras municipales. Y firmamos en primer lugar un acuerdo marco donde tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como la Intendencia entendieron de interés estratégico para el desarrollo, para la generación de nuevas fuentes de empleo, para potenciar el empleo joven, el incremento en las retribuciones, la innovación, la tecnología. Bueno, firmamos un acuerdo marco. Luego, en marzo de este año, firmamos ya con la Dirección Nacional de Zonas Francas un memorándum de entendimiento donde hicimos una especie de hoja de ruta con todas las etapas que íbamos a estar desarrollando para poder plasmar la instalación de este emprendimiento. Posteriormente enviamos a la Junta Departamental un proyecto de decreto departamental que fue finalmente aprobado para autorizar la enajenación de la tierra con este destino exclusivo de zona franca, para crear un fondo de protección de los humedales con los recursos económicos que se obtengan de la venta de los inmuebles, en fin, las diferentes condiciones para el desarrollo edilicio, para la compatibilidad con el ambiente, las condiciones económicas del emprendimiento. Y una vez aprobado ese decreto departamental, teniendo las herramientas jurídicas para seguir avanzando, comenzamos un proceso con la Dirección Nacional de Zonas Francas, con el Ministerio de Economía y Finanzas, para elaborar el pliego de bases y condiciones que va a regir esta licitación pública. Esa es la etapa que comienza ahora. Esta es la etapa que comienza ahora porque, como bien decías, en los últimos días del 2022, el Poder Ejecutivo aprobó el llamado a licitación pública nacional e internacional para conceder el derecho a explotación y desarrollo de una zona franca, y a su vez la Intendencia de Maldonado también dictó una resolución para llamar a licitación pública nacional e internacional para enajenar la tierra con destino a zona franca. Es un modelo que toma como antecedente la licitación que se hizo en la década del 90 por parte del Poder Ejecutivo Nacional, AFE y la Intendencia, cuando se hizo la licitación para lo que fue posteriormente el Conrad, donde el Poder Ejecutivo Nacional licitaba la explotación de los juegos de azar con destino a casino y hotel 5 estrellas, y la Intendencia y AFE vendían el inmueble donde se iba a instalar el casino y el hotel. Ese fue el proceso que tomamos como modelo. La tierra de AFE y de la Intendencia, la pastora de la Intendencia y de AFE. Y los derechos de explotación los tiene el Poder Ejecutivo en aquel momento respecto a los juegos de azar, y ahora en lo que es los derechos de para explotar una zona franca. Seguimos ese mismo modelo y entonces ahora tenemos un pliego único de bases y condiciones que va a regir tanto para la explotación como para la venta de los inmuebles, con una única comisión asesora de adjudicaciones, un único procedimiento y actos que serán de adjudicación simultáneos, porque necesariamente el que compre la tierra tiene que ser el que tenga el derecho para explotar la zona franca. Así que bueno, ese fue un trabajoso proceso para elaborar los documentos, las bases, en consulta el Ministerio de Economía con otros organismos, con otros ministerios y organismos del Estado. Y bueno, ahora en los próximos días seguramente se esté publicando el llamado, y dentro de 120 días, que es el plazo que se da para que los oferentes puedan conocer las condiciones, el pliego, a realizar las consultas, las aclaraciones, bueno, proceder dentro de 120 días a la apertura de ofertas. ¿Se parte de un kilómetro cero en todo esto, o ya en base a experiencias anteriores ya hay elementos avanzados en lo que tiene que ver con redacción, con condiciones y demás para un tipo de emprendimiento como este de Zona Franca? Hay toda una experiencia acumulada por parte de la Dirección Nacional de Zona Franca. Obviamente, este es un... Eso corre a favor. Es la primera vez que la Dirección Nacional de Zonas Francas promueve un proceso licitatorio, porque lo normal es que existan privados que manifiesten su voluntad o intención y realicen propuestas para promover un desarrollo de zona franca en el país. Esta vez es el Estado el que mueve y dice, bueno, acá están las condiciones, esta es la tierra, y bueno, presenten las ofertas. Y bueno, es así que hay todo, digamos, un pliego de bases y condiciones, una memoria técnica, en fin, condiciones que establecen, digamos, los requisitos para presentarse, cuáles son los factores que se van a evaluar o a ponderar para adjudicar las ofertas, los valores mínimos de adquisición de los inmuebles. Está todo estrictamente regulado, y por supuesto que llegado el momento, como en todo emprendimiento de zona franca, porque así lo dispone la ley y los decretos reglamentarios, tienen que tener diversas autorizaciones, por ejemplo ambientales en materia de localización del emprendimiento, la autorización ambiental previa, en fin, eso está perfectamente delineado en el pliego que difundió Presidencia días pasados. ¿La tierra que dispone la Intendencia para esto se va de alguna forma a otorgar desde el inicio, o hay un territorio que va a ser habilitado en una parte en principio y después en una segunda etapa, por ejemplo? Es una buena pregunta. Estamos hablando de dos predios de aproximadamente 20 hectáreas cada uno. Primero se autoriza la explotación en uno de esos predios. El que está más sobre Aparicio Saravia. Más lindero al aeropuerto. Al aeropuerto. Ese es el primer predio que se adjudica para la explotación. Por la normativa de zona franca hay que constituir lo que se llama una servidumbre de destino. Es decir, que el predio queda únicamente afectado al destino zona franca. Ese es el primer pliego, entonces ahí ya se hace un contrato de compraventa con un precio integral que debe ser superior a los $4.150.000, que se puede pagar un 40%, se tiene que pagar un 40% con la escritura y luego quedará un saldo a pagar en 13 anualidades, porque la idea es no ahogar al inversor, sino darle la posibilidad de desarrollar la zona franca, porque además tiene que hacer una inversión en infraestructura superior a los $15 millones. Y si se comprueban los beneficios para el país del desarrollo de la zona franca, los beneficios para el departamento, el aumento del empleo, de la inversión y otras condiciones que están establecidas en las bases del procedimiento licitatorio, luego sí se va a poder pensar en ampliar la explotación al inmueble contiguo, que está tasado en más de $3 millones, y bueno, en ese caso sí se puede llegar a adquirir el predio lindero a este que se adjudica inicialmente. Vos sabés que te voy a reiterar un comentario que he hecho al aire, que es un pensamiento en voz alta a partir de mi propio desconocimiento del asunto, ¿no? Uh-huh. Que no deja de llamarme la atención la ubicación que ha marcado la intendencia para esto. Uh-huh. Sí. Porque hay realidades que no se pueden obviar. Está todo lo que tiene que ver con la planta de tratamiento de aguas servidas, que es una obra relativamente nueva y que va a quedar allí, y que seguramente con el desarrollo de la zona va a tener cada vez más dinámica de operatividad. Por el otro lado, no me queda claro el territorio donde está el aeropuerto. ¿Pertenece a quién? ¿A la intendencia? Es un comodato. Uh-huh. ¿Y qué piensa de futuro para ese lugar la intendencia? ¿Incorporarlo? ¿Están los planes de que se incorpore de alguna forma a la operativa Zona Franca, que siga de manera independiente como sucede ahora? ¿Cómo es? Bien. El territorio fue elegido desde un punto de vista, primero porque es compatible el destino de Zona Franca con las directrices departamentales y con el plan de ordenamiento territorial del eje de la Aparicio Saravia. Es decir, la actividad que está prevista aquí, si uno la mira con el plan departamental, con la ley de Zona Franca, son absolutamente compatibles. No nos olvidemos que la ley de zonas francas establece que las zonas francas están declaradas de interés nacional por su aporte al desarrollo económico y el aumento de la inversión. Eso como un primer punto en cuanto a por qué en esa locación. Segundo, porque es un área que se ha desarrollado en forma importante en los últimos años. Pensemos, por ejemplo, en lo que es la recuperación. Primero, la relocalización del asentamiento El Placer, con la recuperación desde el punto de vista ambiental de toda esa franja de costa. Ya es un lugar que lo ha ganado la comunidad, que lo aprovecha la comunidad, todo ese espacio costero, donde ahora también en verano se desarrollan actividades de esparcimiento y de ocio. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la recuperación del Parque El Jahuel como espacio comunitario de integración de la sociedad, un espacio para disfrute del aire libre, lo que es el pueblo gaucho. Es decir, es una zona, la instalación del centro de convenciones de Punta del Este, es decir, es una zona que tiene todo un desarrollo importante, lo que son también todas las vías de comunicación con las diferentes zonas. Y bueno, se localiza de esa manera. Como es una zona franca, son áreas del territorio que están delimitadas e independientes. El aeropuerto queda afuera. Y bueno, y está previsto que allí, en base a todos estos atributos, se pueda desarrollar. La localización de algún modo también es avalada por la Dirección Nacional de Zonas Francas, que es la, quien tiene competencia, digamos, en la materia para ver la, la posibilidad de desarrollo en determinada zona de un área con estas características. Es decir, coinciden toda una serie de elementos como para pensar que esta es una ubicación propicia para desarrollar la, este emprendimiento, que mirando diferentes números además y estadísticas, son de alto impacto para la, van a ser de alto impacto para la comunidad, para nuestra comunidad, porque las zonas francas incrementan el aumento de las inversiones, promueven el crecimiento del Producto Bruto Interno, demandan empleo fundamentalmente joven, incrementan el monto del salario. Entonces está claramente demostrado a través de diversos números el impacto positivo que tienen en cuanto al empleo, al nivel retributivo, a la inversión en ciencia, en innovación, en tecnología. Aspectos, por otra parte, todos estos que van a ser ponderados para la evaluación de las ofertas. Bien, y en el caso, por ejemplo, de lo del aeropuerto, ¿se puede pensar como un lugar de operativa para personas que tengan por diferentes temas empresariales que llegar a Zona Franca? Bueno, es un tema así para evaluarlo. Nosotros, en esta instancia, lo que estamos evaluando en relación al aeropuerto es compatibilizar el desarrollo edilicio que tenga la zona franca con la actividad del aeropuerto. ¿Qué implica esto? Bueno, respetar determinados retiros, la determinada altura en las edificaciones, entonces que haga, digamos, compatible el funcionamiento y la dinámica del aeropuerto con el funcionamiento de la zona franca. Entonces es perfectamente viable que funcionen de manera integrada. Y en el caso de la planta de tratamiento de agua, ¿se prevé por allí algún tema de tratamiento en base a químicos y demás como para evitar ese olor fétido que muchas veces realmente invade el lugar de manera bastante desagradable? Sin lugar a dudas, es un tema a encarar y a preservar. Da esa planta, diríamos, sobre el segundo predio a desarrollar con el destino este de Zona Franca. Ahí es importante que cuando hablaba de ver un poco la experiencia del funcionamiento y del aporte que deja la Zona Franca para el departamento y para el país, los beneficios, para poder ejercer la opción de ir hacia ese segundo predio, hay que también dejar transcurrir un lapso mínimo de tiempo. Es decir, esa opción sobre el segundo predio, el lindero de esa planta, se puede ejercer, digamos, recién a partir del quinto año de explotación, del comienzo de explotación, y antes del 20. Es decir, que hay un aspecto temporal a considerar. Y, por supuesto, esos temas que hacía referencia son temas a tener en cuenta. Bien, hacemos una pequeña pausa y después nos vamos al fondo de ese territorio, donde llegamos a la zona, digamos, circundante o limítrofe de lo que es el humedal, un tema de mucha sensibilidad, inclusive desde el punto de vista, vos lo decías, todos los estudios que requiere todo esto, también en lo que tiene que ver con lo ecológico y demás, y qué interpretación hace la Intendencia y la Junta Departamental en lo que tiene que ver con riesgos o no de que haya allí justamente una dificultad en el desarrollo, no de repente en el inicio, sino cuando el propio avance de las obras vaya profundizándose rumbo a lo que es la zona circundante del Arroyo Madrado. Ya volvemos. Frecuencia abierta. ¿Necesitas una solución logística para tu negocio? ¿Enviar una encomienda a un familiar? La Nave Cargo Postal es tu mejor opción. Llegamos a todo el país en 24 horas, más de 180 agencias y seguimiento online de tus envíos. Llámanos al 1798 o envíanos un WhatsApp al 097-225-605. Rapidez, eficiencia y precisión. lanavecargopostal.com. Cambia hoy mismo tu suerte. Apuesta en la Agencia 1 y en toda su red de subagentes. Más de 70 años dando suerte en Punta del Este. Agencia de Quinielas número 1. En Gorlero, entre calles 23 y 25, frente a la Plaza Artigas y al lado del Banco República. Juegue con responsabilidad. En Enjoy Punta del Este, viví shows únicos en un único lugar. Este enero te invitamos a disfrutar de Enjoy Live, un ciclo con los mejores shows y charlas del verano. 3 de enero, El Cuelgue. 7 de enero, El Puma Rodríguez y, en el ciclo de charlas, Pilar Sordo. 13 de enero, Soledad Pastorutti y, en el ciclo de charlas, Darío Zeta. 14 de enero, Jaime Ross. 21 de enero, Luciano Pereira. Entradas a la venta en Red Tickets. Enjoy Punta del Este, Casino and Resort. Experiencias únicas en un único lugar. Frecuencia abierta. Información confiable. Hablamos un poquito del tema de el límite de este territorio con los humedales y cómo lo han ido evaluando. Está, el área donde se va a instalar o se proyecta instalar la zona franca está fuera del área de los humedales, fuera no de, llega. No llega, fuera del parque de los humedales, y por el contrario, y como decíamos, ya en el plan de ordenamiento territorial se preveía en esta área realizar en lo que se llama el Parque Metropolitano de Actividades. Disculpame que vuelva sobre eso. Sí. Cuando se presenta el proyecto Eje Aparicio Saravia, en el gobierno de Los Santos, ¿sí? Ya dentro de las zonificaciones del eje, ¿no? E inclusive en la habilitación de edificación en altura y todo lo demás, ¿ya se prevía que en este lugar, en esta zona, en este espacio de tierra, hubiese en el futuro una zona franca? ¿Se había mencionado ya en el eje, en el proyecto Eje Aparicio Saravia? Se había mencionado desarrollar actividades de desarrollo económico, actividades institucionales, es decir, actividades que son compatibles con la actividad de zona franca. Lo cual se termina de consolidar en el decreto departamental que aprobamos en este año, ya permitiendo con determinados parámetros la actividad de zona franca. Entonces, en la medida que todo eso estaba previsto, este desarrollo de actividades estaba previsto, fuera del área de humedal no vemos ningún inconveniente. Resguardos hay en gran cantidad, porque por la normativa, como decíamos, de ley de zona franca, se requieren diversas autorizaciones previas a la operación y al funcionamiento y a la autorización de la explotación, que tienen que ver con cuestiones ambientales, con cuestiones de localización, la autorización ambiental previa. Se requiere ya, además, en este caso, en la presentación de las ofertas, determinada documentación que tiene que ver con y estudios que tienen que ver con aspectos técnicos de mercado, de factibilidad de desarrollo económico, de factibilidad de desarrollo financiero y también con temas vinculados al ambiente. Y son todos estos aspectos que van a ser evaluados además por parte de las administraciones licitantes a la hora de adjudicar las ofertas. Entonces, por un lado vemos que la dinámica que tiene desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la inversión y la generación de empleo es positiva. Por otro lado, la tutela y la protección del ambiente está garantizada por las herramientas que tiene, por la legislación que tiene el Estado a nivel nacional y departamental, y además por los requerimientos específicos que tiene esta licitación. Y además, en el decreto que se aprobó en la Junta Departamental, creo que en una disposición que se aprobó por unanimidad, se prevé la creación de un fondo de protección de los humedales con los recursos económicos que se obtengan de la venta de estos predios para conformar un fondo específicamente, bueno, para desarrollar actividades viables y sustentables que resulten de interés para los humedales, desarrollar de educación y en materia ambiental, en fin, capacitación, esto, un fondo integrado por una comisión específica que lo administre y que determine el destino con la participación de la sociedad civil. Entonces, creemos que todo esto hace que sea un proyecto verdaderamente redondo. Hablemos de tiempos, de aquí en adelante, tiempos en trazos gruesos. ¿Cómo puede ir dándose esto? A ver. Siempre uno, y bueno, a partir de ahora tenemos en 120 días la apertura de ofertas. Entendemos que es un lapso importante, prudencial, como para que permitir la mayor cantidad de, de oferentes, que tengan la posibilidad de estudiar el tema, que tengan la posibilidad de visitar y de inspeccionar los predios. Está previsto especialmente esa etapa de visita de predios por parte de los oferentes en las bases de la licitación. Y bueno, garantizar lo que se llama en derecho administrativo la libre concurrencia, favorecer la libre concurrencia, es decir, la mayor cantidad de postulantes, porque es lo que queremos, tener el mejor desarrollo para el departamento. Una vez presentadas las ofertas, ahí hay un estudio, un proceso que lleva de estudio por parte de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, que va a estar integrada por representantes de Presidencia de la República, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección Nacional de Zonas Francas e Intendencia de Maldonado. En el caso que tenemos, que teníamos como precedente de la licitación que se desarrolló en los gobiernos de Burgueño y de La Calle con relación al Conrad, el plazo llegó de 6 meses, el plazo de estudio, y estimamos que puede... Incluido los descargos de los perdedores. Claro, es la etapa previa a la adjudicación, bien, digamos. Bien. Con la vista previa que se tiene que hacer a los oferentes y demás. Ahí está. Por lo que vemos razonable también, en este caso, un periodo de 6 meses para poder hacer el análisis correspondiente. Una vez realizado ese análisis y recomendaciones por parte de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, ahí se van a dictar 2 resoluciones. Una, el Poder Ejecutivo adjudica la explotación y el desarrollo de una zona franca, y la Intendencia de Maldonado autoriza la venta del inmueble con destino al desarrollo de esa zona franca. Y bueno, y allí, a partir de ese momento, empiezan a correr ya, digamos, los tiempos para materializar y efectivizar esos actos de adjudicación que, bueno, tienen que ver con la obtención de las autorizaciones ambiental previa, la autorización de localización, la escritura de compra-venta del inmueble, la constitución de la servidumbre de destino, cumplir con determinadas etapas previas a lo que es la autorización para comenzar con la explotación edilicia. Y dentro del pliego pueden haber algunas especificaciones de el tiempo que tiene desde el momento de que todo eso se cumpla en adelante la persona que fue, o el grupo que fue elegido para que realmente comience la obra. Sí, es dentro del, digamos, dentro de los variables a ponderar, que diríamos se dividen en 5 grandes ítems: inversión, generación de empleo, perfil de la zona franca, el canon a ofertar por la explotación, por el derecho a explotar, y el precio de los padrones. Bueno, dentro de lo que es el ítem primero, inversión, hay un subítem que es el cronograma de obra, que justamente va a ponderar lo que es el plazo de ejecución de obra de la estructura edilicia, que, como decía antes, tiene que ser una inversión superior a los 15 millones de dólares. No ingresan dentro de esa inversión de los 15 millones de dólares lo que es el precio de compra de los padrones. Eso es un valor aparte. Álvaro, ha sido muy, muy descriptiva la conversación, muy interesante. Me quedan algunas preguntas. Uh-huh. A su vez, también quería hablar de algún otro tema vinculado a la Intendencia Departamental Maldonado contigo. Sé que tenés un compromiso, que tenés que llegar en hora, y por lo tanto te propongo abrir un paréntesis en esta interesante charla, y dentro de un tiempo no muy lejano te volvemos a convocar y seguimos conversando. Con mucho gusto, porque es un tema realmente interesante. Tenemos que lograr que la gente entienda esto. Que la gente lo entienda. Quizás a veces lo mejor es ver experiencias que hay en otros lugares, también verlas en funcionamiento, pero yo tengo una gran esperanza de tener un desarrollo que sea importante desde el punto de vista económico, que signifique empleo directo en la generación de empleo en lo que es dentro de la zona franca, luego en toda la actividad de los proveedores, que sirva todo lo que derrama, que sea un aporte a la ciencia, a la innovación, y que en definitiva, bueno, sirva también para generar fuente de empleo, que sirva también para captar chiquilines nuestros que están estudiando en la zona. Uno hoy ve, por ejemplo, lo que es el nivel que tiene la UTU es impresionante, la capacidad de esos chiquilines del sistema público que están hoy en la UTU y que están estudiando disciplinas o perfiles en sus estudios de secundaria que tienen que ver también o pueden llegar a tener que ver con lo que es una posible ocupación en lo que es la zona franca. Entonces, realmente uno, en lo personal estoy entusiasmado que pueda significar un gran aporte para jóvenes que están en nuestro departamento y más en este departamento, que es un departamento muy joven, con una explosión a nivel demográfico formidable, que el año que viene seguramente lo vamos a ratificar el olfato que tenemos todos de estar arriba de las 200.000 personas en forma permanente con el censo del 2023. Entonces, que se abra una oportunidad de esta, una ventana de estas para que los jóvenes puedan meterse, tener empleo de calidad, abrirse al mundo, aumentar el trabajo, no pensar ese trabajo, sino pensar en trabajar para el exterior desde el país. Bueno, eso es un desafío muy importante dentro de un departamento que tiene un cambio formidable y que si no lo acompañamos desde, en el caso nuestro, desde el gobierno departamental, el desarrollo que está teniendo, el impulso a nivel privado, la gente que se está radicando, en fin, toda esa fuerza que viene del ámbito privado, si no la acompañamos desde el Estado, quedamos, la ola nos sobrepasa. Sin duda. Y bueno, eso nos exige un esfuerzo muy importante en mantenimiento de infraestructura, en condiciones de trabajo, en fin, en todo lo que es la dinámica de los servicios que presta la Intendencia. Bueno, está largándose en estos días una licitación importante, que es la de la recolección de residuos, que se va a estar abriendo. Importante de cualquier quinquenio, ¿no? Exactamente, que se va a estar abriendo, entiendo yo, en el mes de marzo. Es muy importante porque todos sabemos el valor que tiene para una ciudad estar limpia, en condiciones, el aspecto positivo del procesamiento. Y demás, seguro. Y más cuando uno ve, el otro día lo comentábamos en la reunión de gabinete, tuve oportunidad de acceder a las cifras, lo que hoy se recolecta en baja temporada era lo que se recolectaba en alta temporada en la década del 90. Entonces, eso nos da una idea, un ejemplo de lo que es el crecimiento del departamento. Claro, y de los desafíos que nos convoca. No fallan, hablan solos. Son hechos, no palabras. Sí, claro que sí. Gracias, Eloro. Gracias a ti, un muy placer. Amable. Gracias por la visita. Gracias. La conversación era con el prosecretario de la Intendencia Departamental de Maldonado, el doctor Álvaro Villegas. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.